Nosotros creemos que tenemos que juntarnos todos, digamos, no los que somos opositores a este gobierno. Creemos que hay que construir con sectores que se identifican con la etapa anterior, con el kirchnerismo. Creemos que esos sectores hay que acompañarlos para configurar una identidad nueva. O sea, nosotros creemos que no creemos que a Macri se le gane con el pasado, ¿no? Es decir, si es solo ese espacio, es parte de fomentar la grieta, y nosotros creemos que tiene que estar ese sector sumado a otros sectores para construir una alternativa que pueda generar entusiasmo, ¿no? Eso es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Creemos que hay que nutrir ese frente con sectores del kirchnerismo, con sectores del Partido Justicialista, con sectores del progresismo, con los movimientos sociales, y de todo eso tiene que amalgamar un espacio que construya una identidad nueva, donde piense en el futuro y no discuta con el macrismo desde el pasado, ¿no? Nosotros creemos que hay que entusiasmar y creemos que hay posibilidades. Ojalá que se pueda, que todos lo podamos comprender para poder forjar eso que es lo que realmente le puede ganar al gobierno. ¿Quiénes son Somos y para qué se conforma? Somos es un partido donde está referenciado en Barrios de Pie, en Victoria Donda. Creemos que hay que amalgamar el movimiento de mujeres que se expresó de manera significativa todo este año, de los movimientos sociales. Creemos que hay que construir un polo popular y progresista que ponga el eje en la unidad y que desde ahí poder construir un futuro para nuestro país en unidad con las identidades que nosotros expresamos, ¿no? Los movimientos populares, la calle, la participación, la política fresca, pensada desde los pibes, las mujeres, que tenga un aire fresco expresado en los nuevos motivos de participación que hay en las nuevas generaciones, y que eso pueda aportar a construir una alternativa que piense en el futuro, ¿no? Que tome lo mejor de nuestro pasado, pero que sobre todo piense en el futuro.